Hola, hola, hola, muy buenos días. Se acabaron los 400. Bienvenido a despertar el día lunes. Los invitamos a despertar, a levantarse. Comenzamos este nuevo día con el primer día de la radio, nuestra radio en HLP. Tenemos música, sorpresas y unos invitados especiales para el día de hoy. Acá tenemos una persona bien especial que los quiere saludar. Con ustedes, la señorita Vilma. Buenos días, amigos. Es un gusto saludarlos hoy día, en un día tan especial, donde por fin parte un sueño que por muchos años teníamos. Un sistema de comunicación, una forma para poder decir y contar lo que nos pasa, hablar de nosotros, reírnos. A través de este medio vamos a poder salir afuera y ya no ser una isla. La Hospedería Padre Lavín y todos los que somos parte de este lugar vamos a poder decir quiénes somos. Les deseo un buen día y que les vaya muy bien en todos sus proyectos. Los esperamos a quienes quieran participar en este medio para que puedan contar lo que quieran. Ahora los dejo con música para que se despierten de una manera distinta, empiecen un día y una semana diferente. Muchos cariños a todos. Y agradecemos a instituciones como del Hogar de Cristo. Queremos las personas que nos ayudaron con su música, con la idea de los mismos proyectos que se involucraron en crear uniones, a Promueve, a la señorita Vilma, a Pamela, a Iván y Alex. También queremos darle las gracias a ustedes por el apoyo y las buenas intenciones para esta radio. Comienza hoy, están haciendo, pero queremos que sea grande. Depende de ustedes, de sus proyectos, de sus ideas, que también esto siga funcionando y salga a flote. Necesitamos de sus propuestas, de sus intereses, de algún tipo de programa o alguna solicitud de música para que lleguen hasta acá y nosotros podamos hacer la parte de nuestra radio. También les queremos recordar que pasen por las duchas, no se olviden de hacer sus camas y tengan respeto para los demás y un buen convivir. Vamos a seguir con la música, esperando que sea de su agrado, y ahí viene. Sus inquietudes, sus preguntas, la música que quieren escuchar. Va a estar listo mañana, así que a partir de mañana ustedes pueden colocar su música, sus inquietudes, las mismas propuestas si quieren, y ahí en ese buzoncito va a ser el buzón de la radio, nuestra radio. Ahora, para continuar, tenemos otro invitado oficial que quiere hablar con ustedes. Se llama Pamela, muy querida para todos ustedes. Por favor, aquí la dejo con la cita a Pamela. Bueno, chiquillos, buenos días. La idea de esta radio, chiquillos, es que ustedes puedan participar, que se acerquen a José, como decía hace un rato, a Iván, a Alex, a quien habla, y pueden, no sé, proponernos todas sus ideas. Este espacio es en realidad para que lo puedan, no sé, aprovechar al máximo. Lo único que necesitan es creatividad, tener ganas de participar. Y si saben algo más, no sé si han participado en radio antes, nosotros aquí, esto es algo que está recién iniciando, se está creando ahí a pulso, con harto esfuerzo. Y por eso es súper importante la participación de ustedes, porque es para ustedes. Bueno, eso en realidad los dejo con su locutor estrella, José. Gracias por lo de estrella, señorita Pamela. Oye, tenemos unos avisitos acá. Se necesita copero, pagan 200.000. Se tienen que presentar de las 11 de la mañana hasta las 12 en Isidora Goñicochea. Esto queda allá en Vitacura, Poquindo, por ahí. Isidora Goñicochea, 2908. 200 luquitas, no es menor. Ahora, necesitan otra persona para aseo y pintura en edificio. Tienen que llevar su currículum allá en Gran Avenida 6477, local 106. Tenemos otro. Se necesita junior ayudante de bodega, presentarse en Viva Z 433. Así que ahí tienen, avisitos para que vayan a ver pellita, que es importante tener la pellita para que caigan las moneditas. Para continuar, como ya le he dicho yo, la señorita Vilma, la señorita Pamela, estamos muy contentos, estamos muy agradecidos. Esperamos que esto siga creciendo, que siga aumentando las inquietudes y los intereses para que sea una gran radio. Acá tenemos la visita especial de la señorita Leo, que nos va a saludar. Adelante, por favor. Buenos días. Estamos muy contentos de tener esta nueva radio aquí. Y una vez más quiero que nos pedirle disculpas porque llegué un poquito atrasada. Vengan a dar también sus saludos, los recaditos por aquí. ¿Ah? Y bienvenido a la gente nueva y todo, muchas gracias. Chao. Un aplauso para Cita Leo. Oye, como ustedes saben, aquí en la hora ya de la estación central, el mall de la estación, todavía están recibiendo jornales, así que vayan a ver, son 10 luquitas diarias, entre 10 y 12 luquitas, así que el que necesite pellita, vaya, no está muy lejos, son cuántos, 15 minutos caminando, y pueden ver. A ver, tenemos aviso por acá, pasen por favor, pasen, ¿cuáles son los avisos? Están bromeando, ojo, cuidado. Ya, entonces vamos a seguir con la música para que se sigan entreteniendo. Para que vean que la radio es importante, ¿bien? Puras visitas ilustres. Ya, seguimos con la música. Nos vemos. Las personas que nos han hecho posible contar hoy día con una radio, un medio de comunicación, un medio para poder expresarnos y un medio que nos va a servir para poder trabajar en conjunto y poder tirar toda la buena onda que tenemos y ser capaces de poder entregar todo eso que no se nos permite en la calle. Invitarlos a participar de esta radio es de todos los que somos parte de esta casa y no es de un grupo, así que invitar a todo el mundo que quiera hacerse parte de esta radio y que tengan un muy buen día y que empiecen la semana con muy buena onda. Muchas gracias, Alex. Estas son las palabras de Alex. Ahora, oye, un aviso, de martes a los martes y los jueves, de las 9 hasta las 10 de la noche, está funcionando el gimnasio. Recuerden, el encargado es Rubén Reyes, el chico de la caleta, y un saludo para ellos también. Recuérdenlo, los días martes y jueves, de las 9 a las 10 de la noche, está abierto el gimnasio, para que los que quieran acondicionarse, bajar los rollitos, aumentar su brazo, está la caleta. Les quería dar un dato, por fuerza mayor tenemos un problema con el desayuno, así que se va a demorar un segundo y tienen la suerte de que va a ser atendido por su propia dueña de casa, así que tengan un poquito de paciencia, como ya les dije, y tendrán una sorpresa. Para continuar, les quería proponer que se acerquen a la radio, que se acerquen a Iván, a Pamela, a Alex y a José Ñanculeo, que son las personas que están como aquí poniéndole el hombro a la radio, y se acerquen con sus propuestas, sus ideas para formar nuevos programas, para que esto siga creciendo, siga avanzando. Ya nació, ya está aquí, ya es de ustedes. Ahora tiene que ser más grande. Como saben, de aquí de HLP salgan comentaristas, locutores, DJ. Todo está en la fuerza que ustedes le pongan y en el empeño. También quería decirles que a todos aquellos que estén de cumpleaños o de santo, felicidades, que sea un día bueno. Para aquellos que tienen problemas o tienen alguna dificultad que no puedan solucionar, fuerzas, ánimo, denle garra. Aquí, de esta humilde radio, le damos toda la fuerza y la garra para que todos sus problemas y sus dificultades puedan salir adelante. Como ya les dije, necesitamos de sus ideas, sus proyectos, sus ideas de programa para que sigamos creciendo. Este es el comienzo, estamos empezando y también no se olviden de pasar por las duchas, afeítense, recuerden hacer sus camas. Ahora les vamos a tocar un tema para que sigan divirtiéndose y entreteniéndose en esta mañana. Recuerden que tienen que esperar un poquito, tengan paciencia con el desayuno. La tía Leo se ha quedado dormida, pero a todos nos pasa. Así que errar es humano y el perdonar es divino. Vamos con la música, maestro. Muy buenos días, chiquillos. Mi nombre es Miguel Maulén, ex hospedado hasta el viernes. La farándula, me sucumbí a la farándula y ahora soy un ánima en pena. Cuídense, chiquillos. Un ánima. Directamente desde las ánimas, desde el abismo, se repondrá y subirá como la ave fénix. Oye, si no quieren estar como el como Miguel ahí, ustedes ya saben que tienen que ponerse las pilas. Estamos en remedio, ¿verdad? Ah, y los medicamentos son a partir de las 9, vamos. Una recomendación, no tomen alcohol, inyéctense. Claro, porque el alcohol se sale por... Bueno, ahí está Miguel. Adiós, Miguel. Nos vemos en el otro lado, en la otra vida. Oye, bueno, les quiero recalcar que hay peguita, búsquenla, no se queden ahí sentaditos porque la pega hay. Lo que no hay son ganas, ¿no es cierto? Ahora, recuerden, ahí en la estación central, en la hora de... en la hora gigante que está antes del terminal de buses, están necesitando jornales, son entre 10 a 12 micras diarias. Vayan, pregunten. Recuerden que el martes y jueves de las 9 hasta las 10 de la noche está el gimnasio. Recuerden que a partir de mañana está el buzón, ¿no es cierto? El buzón para que entreguen sus peticiones, su petición de música, de programas, de lo que ustedes quieran. La radio es de ustedes y ustedes pueden pedir lo que ustedes quieran. Bueno, excepto en algunas cosas, obviamente. Aquí, chiquillas, no hay. ¿Qué más? Agradecer a las personas que hablaron, a la señorita Pamela, a la señorita Vilma, a Alex, Iván, a la tía Leo. Llegó tarde, pero llegó. Ya. Y para terminar, agradeciéndoles quien habla de su paciencia. Espero que les haya gustado este primer día del programa. Y lo dejamos con música. Adiós, que estén bien y cuídense.